Vale, grabando. Pues tío, esto. Vale, ya estamos pasando al formato Twitch, sin hacerlo aposta, pero estamos pasando al formato Twitch. Fíjate, o sea, aquí charla entre amigos, sin planificar, secciones, ¿qué cojones? Claro, y digamos. Como antes en realidad planificábamos mucho y estábamos mucho tiempo escribiendo guión y Exacto, memorizando partes. escribimos un guión como el de Salt Lake, ¿no? Por programa. Más o menos. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa con Alexis y con Rodici, o con Rodici y con Alexis, por orden de viejunalidad. Y vamos a hacer un Express un poco diferente porque la verdad es que, como estamos comentando aquí fuera de micros, la verdad es que estamos con pocas noticias, estamos en verano, estamos cansados, estamos con calor. Así que hemos cogido unas pocas noticias y vamos a soltarlas al tuntún. Y luego pues, las reacciones de los miembros del equipo van a ser totalmente verídicas, es decir, porque no sabemos qué noticias han sacado cada uno, ¿vale? En especial Ruedi, que tiene una carica que dice como si no hubiese roto un plato, pero el cabrón se está preparando algunas importantes. Para ti una especial. Ole, es que creo que hemos cogido la misma. ¿Tiene que ver con alguna confusión? Sí. Vale, entonces hemos cogido la misma. Vale, pues a ver Alexis con qué nos sorprende. Busca una, Alexis. Exacto. Bueno, yo lamentablemente la semana pasada no pude estar, que estuve con COVID y la verdad es que me dejó bastante cascado, pero bastante. Pero bueno, ya estoy recuperado, así que tenía ganas de venir a estar con vosotros y bueno, aquí estamos. Vale, me alegro mucho. Vamos a empezar, la noticia. A ver, no me río porque la verdad es que el asunto es serio, ahora vamos a ponernos un poco en serios. Y es que lamentablemente, si seguramente lo sabréis, si no os lo comentamos, lamentablemente ha habido un atentado contra la vida del ex primer ministro de Japón, el señor Shinzo Abe, que pues lamentablemente acabó con su vida. Y bueno, ha sido un suceso bastante impactante. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando salió la foto del que lo había hecho, bueno, la red ya saltó, ya sabes cómo es la red, que para hacer magufos y mierdas de estas a la orden del día. Y se decía que el asaltante, el asesino de Shinzo Abe, se parecía bastante a Hideo Kojima. Que aquí ya podemos reírnos porque es que la verdad es que es un cachondeo. Porque pensar que, de hecho, se llegó a ciertos momentos a replantear si realmente Hideo Kojima no había asesinado a Shinzo Abe. Que dices, ya, a ver, señores, un poco de seriedad. Pero hasta tal punto ha llegado el tema de este bulo, de esta noticia y demás, que a ciertos políticos franceses o incluso un canal de noticias griego erróneamente han utilizado una foto de Kojima para hacer referencia del asesino. Pero hasta tal punto, claro, sale el puto objeto de Kojima. Hasta tal punto que Kojima ha dicho que va a empezar a tomar acciones legales para todos aquellos que pongan su imagen pues eso, relacionándolo con el asesinato del ex primer ministro japonés. Así que bueno, sé que no hace gracia, evidentemente, porque es un suceso triste, pero coño, ¿cómo hemos llegado hasta a decir que Kojima ha sido el asaltante? Y ya medios que lo decimos nos reímos de nosotros porque somos un medio de, ya decimos, de desinformación y de cachondeo, pero de ver de medios supuestamente serios que no contrasten esas informaciones, aquí ya poniéndome un poquito más serios, es curioso cuanto menos decir, hijos, comprobad un poquito que estamos en internet, la tecnología, no sé, ¿qué pensáis vosotros? A ver, esto es complicado porque estamos hablando, como has dicho, de un tema muy serio, que es un asesinato, entonces obviamente, por supuesto, ¿no? Condenar esta acción, solidaridad con los familiares. Dicho esto, pues volvemos al... o yo paso, ya he dicho esta noticia, pues hacer lo que hacemos aquí, que es cachondeo, pero claro, es que es un tema serio, porque estamos hablando de un asesinato. Entonces yo primero recordar, no le conozco mucho, pero un tío que en el anuncio de los Juegos Olímpicos de Japón se te planta en medio del Estadio Olímpico de Río y hace ver que sale una tubería como si fuera Mario disfrazado, hostia, ¿sabes? Uno tiene ese recuerdo, al menos yo tenía ese recuerdo de él, de nada más. Y entonces, bueno, pues te sorprende. Dicho esto, y para volver al tema Cafre de Indie Podcast, demostrar que somos unos crafes, yo creo que el que trabajaba en esas noticias, en ese canal de noticias, claramente era occidental. Porque para nosotros todos los japoneses son iguales. Entonces el tío, pues debía confundir una foto con la otra y dijo, oye, que es el mismo personaje. Porque si no, es que no lo entiendo. No lo entiendo porque es que hasta para mí me parecen distintos. Porque he visto la foto del pavo. Tiene el mismo corte de pelo, sí, pero oh, coño, no sé. Yo es que me imagino a Kojima el momento que dicen, oye, Kojima, ¿tú qué hacías ayer por la tarde? No, una preguntita, ¿estás con Death Stranding 2 o con qué mierda estás? No, lo digo porque, no es por nada, pero están diciendo que tú te cargaste al ministro. O sea, es que me lo imagino más bien al tío diciendo, oye, que sabes en las noticias y el tío todo contento. Mira qué bien, otra vez, por fin vuelven a reconocer mi gran día, mi obra, que no sé qué. No, que dicen que te cargas eso. ¿Qué? ¿Qué? Es que esto yo lo mandé el grupo cuando lo vi, porque vi el vídeo, digamos, el extracto de las noticias en griego. Obviamente no se entiende una mierda porque está en griego. Estos griegos tienen una costumbre de mierda de hablar en griego. Y qué cabrones. Son unos desconsiderados. Pero bueno, muestran primero las fotos reales del atentado. En plan, el pavo este, digamos, el victimario, cuando se lo están reduciendo y tal. Y después pasan a mostrar una foto del Kojima. Claro, es que con la mascarilla, al final, se le ve esto en la cara y el pelo negro bastante un corte muy similar. Y lo ponen ahí en una foto con unos cuadros de Che Guevara o con cosas comunistas, digamos, relacionando que era un fanático comunista japonés, hostia, que por eso lo había matado. Pero bueno, se cuenta solo, ¿eh? Y es que viene un poco de lo que pasa en muchos de estos medios, que al final es el clic rápido, la noticia rápida. Claro. Entonces, tiempo para comprobar fuente Ariel 12 y para adelante tenemos imágenes exclusivas del malvado comunista. Sí. Oye, Kojima, una pregunta, eso del CQC de Metal Gear, ¿dónde lo has aprendido? Y pregunta, y a efectos prácticos, ¿dónde lo has utilizado? Hostia puta, no. Ya digo, decimos, estamos haciendo cachondeo, no de la muerte, evidentemente, ni mucho menos, pero es que, hostia, es que el cachondeo con Kojima, por favor, eso es que solo faltaba eso, con todo lo que lleva ya encima, que le diga, no, es que también es sospechoso asesinato, por favor, pobrete. Bueno, pues nada, seguimos con noticias bizarras. Y hemos hecho ya un especial de ver noticias bizarras, pero bueno, seguimos con las noticias bizarras. ¿Qué nos trae, Ruedi? Mira, para no movernos del país nipón, tengo aquí una noticia. Yo te leo el titular y si eso lo indago, ¿en qué hay? Nivel periodístico. Insultar jugando a videojuegos te puede costar un año de cárcel en Japón. ¡Hostia! El país asiático tiene una pena de prisión por insultos en línea para hacer frente al ciberacoso. Yo solo recuerdo que... Mira, había videos, la paso por Twitch. Había vídeos hace tiempo, no sé si creo que no seguirán, pero había vídeos que era el enfado de la semana, que recuerdo en su momento con Wallace, con Chad y tal, los veíamos, y había un insulto. O sea, para mí que hay muchos insultos, ¿vale? Está el insulto, el insultazo, el insultón, y aquí arriba ya ese que vi, pero que es algo... Atención, de un gamer bastante cabreado, de un niño rata, que decía: me voy a cagar en las cuatro farolas que alumbran la tumba de tu puta madre. Hostia, tío. Supera eso. Supera ese niño. Imposible. Porque te estás cagando en las farolas. Ojo, ¿eh? Estás creando un halo místico de mierda. Analicemos sintácticamente esa frase. No te estás cagando en la madre, no te estás cagando en ninguna persona, te estás cagando en unas farolas que proporcionan luz de la tumba. No. O sea, está cabreado, pero la creatividad se mantiene. Mira, estoy leyendo aquí de que se puede llegar a... El año de cárcel sería lo máximo, pero que fácilmente te pueden meter una multa de 300.000 yenes, lo que equivale a unos 2.200 euros. Joder. Te sale caro el enfado, ¿eh? O te sale caro insultar. Pero ¿y eso es para mayores? ¿Qué pasa con los menores? ¿Los pagan los padres? A ver, me parece que... No sé si es el gobierno, pero no me parece mal que se trate de cierto modo de bajar un poco los niveles de toxicidad que hay en los juegos online, porque es una cosa demencial. Pero me suena muy raro, algo muy raro de aplicar. No de comprobar, digamos, porque es muy fácil. Cualquiera puede hacer una grabación de una partida, sacar un clip, lo que sea, pero ¿y cómo viola eso la privacidad a la hora de mostrarlo como pruebas, digamos? No sé, pero fíjate que dice, el plazo de preinscripción de las injurias se amplía a unos 3 años. O sea, la echarle más leña. O sea, tú te imaginas, estás en casa tranquilamente, ding dong, digan, mire, ¿se acuerda usted de ese hijo de puta que dijo hace 2 años y más? ¿Se acuerda usted de las 4 horas que dijo hace? Exacto. ¿Se acuerda usted de las 4 horas? Pues acompáñeme, por favor. No, ahora en serio, hostia, hay un dicho aquí que dice, cuando veas las barbas de tu vecino asomar, pon las tuyas a remojar o algo así. Creo que se llama así. Pues ojo, porque no es la primera vez que soy algo así. No sé si va a poder hacer o no. No sabemos lo que dice Alexis, hasta qué punto vulnera derechos de privacidad o... Pero no me extrañaría que eso se empezara a poner un poquito más de moda, pero especialmente también por lo que dices tú, Alexis. Hostia, hay un comportamiento tan tóxico en ciertos juegos que quizá había que ver un poquito cómo se puede regular esto, pero ojo con eso, porque un día tonto. A ver, claro, no, una cosa es que tú hagas injurias o que las cabrees, femes, o me cago en Dios, claro. Blasfeme. Otra cosa es meterte con alguien. Obviamente esto va porque te metes con alguien y te denuncian. Esa persona te denuncia y tiene las pruebas ahí. O sea, yo entiendo que va por ahí. No que tú digas, me cago en la puta, y te denuncien porque en nombre del colectivo, de un cierto colectivo de trabajadoras. Y no creo que vaya por ahí la cosa. Pero no sé, yo creo que esto habría que aplicarlo más a Twitter que a los videojuegos, la verdad, o a muchas redes y foros. Pero redes sociales, es mi opinión, redes sociales, es que está la gente esperando a la mínima para saltar y soltar alguna animalada y soltar las gordas. Por eso digo que, mira, si estás jugando y te cabreas, pues joder, es más entendible que no si estás escribiendo en un foro, en una red, que estás tranquilamente escribiendo y que no tienes las pulsaciones como las puedes tener en un momento crítico de una partida. Bueno, hay mucha gente muy intensa, ¿eh? Ya, pero... Pero a priori no debería ser así. Ya. O sea, debería ser más punible por ahí. Ya. Bueno, pues veremos cómo va el tema. Curioso cuanto menos, pero... Hostia, ¿hasta qué punto hemos tenido que llegar para que tengan que poner barrera en este sentido, eh? Bueno, los japoneses son muy... de tener orden y no tolerar nada. Entonces, también... Eso es otro nivel. A un país en el que el crimen casi ni existe... que tú te dejas algo en la calle y al día siguiente sigue ahí, que es un país muy especial, una cultura muy especial, y que no, ¿sabes? Además son famosos por no expresar emociones, por no decirle a la gente las cosas a la cara. Entonces insultar para ellos ya es un hostia. Nosotros aquí entre colegas, ¿sabes? O sea, hasta donde yo sé, los japoneses flipan de que tú entre colegas, yo coja, nos encuentro cara a cara y te dije, ¿qué tal, hijo puta? Y tú, ¿qué tal, mamón? O sea, ya, es impensable para ellos. Un sentido del honor y el respeto muy, muy alto. Pero también tiene unos grandes... no me gusta decir la palabra racista, pero... No, es que son racistas. Está muy bien la cultura, pero es una cultura muy de extremos. Pero... No, es curioso. A ver si... Y aún así yo quiero ir a Japón. Y yo, con coronavirus, ya tenía los vuelos. Hostia, qué putada. Y, tío, sí, al menos me devuelven el dinero. Hay una casilla especial para eso, coronavirus. Como la del Monopoly. Sí. Venga, bueno, Alexis, ¿qué noticia tienes? Yo una que han analizado los trofeos en PlayStation del Resident Evil 7 y uno de cada 10 jugadores no llega a controlar el ítem. Se cagan en la primera cinemática y abandonan el juego. ¿Qué dices? Uno de cada 10. ¿En PlayStation? En PlayStation, claro. Han visto los trofeos, hay uno que te da el logro... Claro, pero en Xbox no, en Steam tampoco. Estamos metiéndonos con la comunidad de PlayStation. Es una ocasión para decir que son los cagones, los piperos. Los Sonyers. ¿Se confirma? ¿Podemos meternos con la comunidad? Ojo, a ver... Necesita jugar por cuando vuestros Crash Bandicoots. No, sí, sí, habla únicamente de los trofeos de PlayStation. Habla que está publicado en todo sitio y tal, pero que según los trofeos de PlayStation, solamente el 10%... ¡Piperos! ¡Cagaos! Habló. Alexis, ¿y cuántas personas han pasado Half-Life? No lo sé, pero estoy viendo... A lo mejor tienes la primera con mando aquí. En este momento estoy viendo dos. Exacto. Exacto. A ver si vamos a ver tres en algún momento. Bueno, es un saludos, perdona, saludamos a Fenillator, que dice que falta un tío guapo. No sé a quién se referirá. Pues a él, que estuvo aquí la semana pasada. Pero no publicas el podcast, porque así funcionamos, ¿sabes? O sea, publicamos el de hace dos. Bueno, eso es una historia que para otro día. Bueno, volviendo al tema que ha dicho Alexis, ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de los trofeos, de los logros de los juegos, sea un trofeo, sea un logro, como quieras llamarlo, que es sorprendente, ya no el nivel de personas que no se ha pasado el juego, que la mayoría no llega ni de puta broma al 50%, estamos hablando de un 20%, 30% de cifras altas, que pensáis, hostia, es poco, bueno, es poco, pero para los millones de jugadores que hay por el mundo es bastante, en ese sentido sí, pero realmente de que todo el mundo que se ha comprado el juego, solo un 20% se lo haya pasado, y ya no solo eso, como decía Alexis ahora, expandiéndolo un poquito, que el primer logro o el logro por haber jugado 10, 15 minutos, los primeros compases, lo tenga un 75%, también dice mucho, ¿eh? Bueno, pero en este caso también hay una cosa que estaba mirando y que es algo que puede empezar a hacer que la situación parezca aún más extrema con esto de los logros, y es que estoy viendo que Resident Evil 7 está en el PS Now. Entonces, yo creo que hay mucha gente que va a tener logros, dos o tres logros de un juego, porque a lo mejor lo prueba y no le convence. O si tú tienes un servicio de suscripción. Antes que no tengas el servicio de suscripción, vale, pero ahora ya que ya tenemos el servicio de suscripción, pues puede engañar mucho, ¿sabes? Tú pruebas un juego, no te gusta, pues lo dejas. Entonces, en el caso de Resident Evil 7, yo creo que puede ser también mucho por ahí. Sí, pero claro, el problema es que... bueno, siguiendo un poquito lo que acaba de decir Benedictor por el chat, y lo hemos hablado mucho, dice que hay mucha gente que se compra juegos para presumir y ya, correcto, y lo hemos comentado muchas veces aquí. Es decir, es la moda del momento, es decir, ha salido un poquito el caso del Elden Ring, por ejemplo, que sabemos que no es un juego para todos los públicos, sentido porque no es un juego fácil, no es un juego es un juego desafiante, es un juego complicado en ciertos momentos, y la tasa de abandonos quizá no es tan grande como en otros porque ha sido muy bestia, pero la cantidad de personas que, bueno, From Software está flipando, y evidentemente no todo el mundo va a poder pasárselo, porque no es su tipo de juego, no es su estilo, porque no hay historias, pero es la moda, pues yo lo compro, hago cuatro gilipolleces y a otra cosa. Sí, al final ahora siempre comentamos del mejor momento para comprarte un Souls ir a la semana siguiente a la góndola del game y buscar alguno que en lo segunda jugado, mano, ¿no? Claro, tal porque, cual con Elden Ring no pasó tanto, no sé si porque la gente se está más enterada de que va o al ser más grande, más amplio, tardaron más en aburrirse y dijeron bueno, más así. Igual más adelante lo paso, más adelante le doy. Ok, pero sí que pasa, y yo creo que en este caso también muchos que dirán, oh, un Resident Evil, me han hablado muy bien de este juego. Lo prueban y dicen, no, qué va. Yeah. O porque aparte es como que no llegan ni a controlarlo, ¿no? Si el logro es empezar a controlar Ethan, antes de eso, que es solo cinemática, ¿o no? No me acuerdo. El juego empieza... bueno, no, miento. De hecho, el juego empieza... la intro no da miedo. La intro creo recordar que es... Vas en el coche, ¿no? Un vídeo. Sí, es un coche y no sé si es la voz de tu pareja. O no sé si estáis ya casados, de tu mujer. Perdón. Sí, de la mujer, de la chica. Exacto, sí. que te dice algo de que va a tener que ausentarse, no sé qué. Y entonces tú vas en el coche y los primeros compases vas tú andando tranquilamente por el bosque. Ni miedo ni nada. Y luego es cuando entras en la casa que ya empieza... No, miento. Hay una pequeña escena que encuentras a Mia, al principio, correcto, encuentras a Mia, y de ahí ya... que eso es el tutorial, es que es el tutorial eso. Y luego ya te sientas en la mesa con los Baker, la famosa escena de sentado Ethan con los Baker. Pero digamos que son a los 15 minutos de juego, 10, 15 minutos. Pero es el tutorial. Si ya ni eso han podido... Joder, nen. Puedo entender que la primera escena de la mesa te acojone y que venga hasta aquí, pero coño, el principio. No, pero es que antes de la mesa ya acojona, porque te está persiguiendo, si no recuerdo mal, el padre que te atrapa. No, creo que. Bueno. Que te atrapa. No te va buscando. Lo encuentras al final. Porque vas con Mia, que te escapas. Llegas a una especie de sótano, o sea, subes escaleras. Sí, que se vuelve loca y te corta el brazo. Sí. Exacto. Eso ya asusta un poco, eso sí. Pero bueno. Hombre. ¿Decías, Alexis, perdona? No, que esto es. A ver el logro este, a ver si dicen en qué momento te lo dan. Porque al segundo de cine acá. No han pasado la primera cinemática. Es decir, lo han iniciado, han puesto los mandos, pero lo han abandonado antes que salte el trofeo correspondiente. Madre mía. Una vez vamos a Luisiana. No sé, eso ya te digo. Será del estilo. Por ejemplo, en Xbox, con el tema de los rewards, hay muchas cosas que son poner el juego y hace una tontería. Entonces habrá mucha gente que ponga ciertos juegos, haga esas cosas y a lo mejor te salta algún logro de algún juego que tiene un típico logro de has pulsado Star, muy bien. Y ahí te quedas. Y lo han hecho por los rewards. Sony está donde yo sé, no tiene nada por el estilo, pero... Es que un juego que está en el servicio de suscripción... Es difícil valorar esas cosas. Pero ¿cuánto porcentaje de gente lo habrá jugado en servicio de suscripción comparado? Porque es un juego que ha vendido muy bien y que ha sido muy exitoso y que ha estado en todas las rebajas de Sony había y por haber. No sé qué tan relevante, porque tampoco es que el Plus no es el Game Pass, ¿no? En ya, pero bueno, yo por ejemplo no todo el mundo lo tiene. Claro, pero a ver, porque en Xbox, yo todo lo que juego en el equipo es el Game Pass, básicamente. Sí, pero quiero decir que pese a que era un juegazo, yo me esperé y salió en Game Pass y lo jugué. No, yo creo que hay mucha gente que no tiene ninguna prisa, tiene juegos a casco porro y cuando te ponen uno, pues lo juegas. Y con el 8 estoy igual, el 8 estoy seguro que acabará saliendo tarde o temprano, así que no me lo pienso comprar, ya saldrá. Yo me lo pillé a medias con Charlie y compartimos la cuenta de Steam. Sí. Eso aún no puedes hacerlo tú, Rudy. No puedo, me cago en la puta. Tengo que gastar 14 euros más, me cago en la puta. 14 no. 13 con 13 con 30, ¿no? 30. 13 con 30, O sea, ¿qué catalán? ¿Qué catalán? ¿Qué es el cabrón? 13 con 30, perdona. Sí, madre mía. Nada que te parió. Venga, tenemos más noticias. Hombre, tenemos otra que es buena de cojones. Que como has estado desconectado a Muniki, pues prepárate, sí. porque fue. Pues mira, una compañía que ya hace tiempo que la gente asociaba al mal. A ver, a Muniki, ¿cuál? Efectivamente. Prueba otra vez. Bueno, sí, la misma. Activision Blizzard, si son la misma. Mierda, no, pues, ahora es Microsoft. Activision. No, prueba otra. ¿Cómo? Repite. ¿Qué otra? Dime otra compañía. O sea, Activision Blizzard, vale, pero si no sé esa, ¿cuál es la otra que puede ser la compañía que sea el mal? EA. EA, exacto. Vale. Pues, EA. No hay más. Sí, no había mucho más ya. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues nada, que publicaron un tuit. A ver dónde está aquí. Sí, un tuit. En el que estaban felicitando. No me acuerdo por qué. Juego. Sí. No. No es un juego. Es que se ha puesto de moda decir. Si sé por dónde vas. Lo de. Se ha puesto de moda decir que algo está muy bien. Pero. Hacerle mención de un defecto, ¿vale? Sí. O sea, es como si dijeras, me encanta este chico, ¿vale? Pero este chico es un 10, salvo por su tortilla de patatas, algo así, ¿sabes? Que a lo mejor lo hace como el culo, para entendernos, ¿vale? Pues es eso, ¿no? Lo que ibas a decir, con los juegos de un jugador. Sí, precisamente vale, era el que anunciaba los próximos lanzamientos que iba a hacer Electronic Arts o otro tuit y decía, sí, son de 10, pero solo son de single player. Exacto. Y pues te puedes imaginar que le cayó la del pulpo, porque claro, era como un... te estás cachondeando. No. Y luego lo intentaron arreglar. Por lo que he leído, si es cierto, han tenido que hacer reuniones de emergencia para poder apagar el fuego, ¿eh? Sí. Que les claro, ha saltado no. El de... Hasta Cory Balrog, les ha saltado Cory Balrog y gente de Bethesda, que hizo Mass Effect, creo recordar. Todo Dios saltó. BioWare, exacto. Todo Dios saltó y entonces lo que dijo Electronic Arts es... Disculpad, es que el equipo que tenemos en redes son nuevos y no tienen mucha experiencia en el mundo gaming. Entonces, ¿para qué coño lo pones? Es que no hay gente que contratar para eso, pedazos de gilipollas. Mira, voy a hacer un símil. El Reddit tú no lo vas a pillar, lo siento, pero quizá Alexis sí, algunos de nuestros espectadores también. ¿Conocéis Monty Python? Sí. Vale. ¿Los caballeros de la mesa cuadrada? Sí. Vale. El principio de la mesa cuadrada empieza con unos que ponen subtítulos que no tienen que ver con la película. ¿vale? Porque que si las mordeduras de alce son malas y un alce mordió a mi hermana, que dices, ¿qué cojones están diciendo? De golpe, paran los créditos y pone, los encargados de hacer los subtítulos han sido despedidos. Entonces, sí. Continúa la película y vuelven a hablar de los alces. Los encargados despedidos que han puesto los subtítulos han sido despedidos también. Y luego van a decir bucle, pues esto es igual. Cuando vi lo de, no, es que hemos cogido a esta gente que no tiene idea, es como, los encargados de los subtítulos han sido despedidos. Podemos es que saber. Es una situación súper, súper Monty Python. A ver, una compañía como Electronic Arts, ¿en serio? O sea... Es que... O sea, que me digas que gran parte de tus juegos... a ver, quizá no tanto, pero coño, te has metido con el single player, o sea, te has metido con una gran, gran comunidad de toda la gente que juega. Es decir, está bien, pero son de un modo... No solamente de la gente que juega, sino que la gente que está siguiendo en Twitter... La gente que está siguiendo en Twitter posiblemente no sea el que compra el FIFA todos los años solamente, sino también. Que sea alguien más interesado en el mundillo. Y cuando, sí, no te van a dejar pasar una burrada de eso. Y cuando tu último gran juego multijugador se llama Battlefield y lo está petando. Porque lo está petando el último Battlefield que su último gran multi y no veas. Por cierto, quiero hacer una mención. Alexis, léeme tú, porque es que es muy gracioso el comentario que nos ha dejado el señor Fenillator. Que el cabrón no dijo tacos el último programa que estuvo, pero aquí este Finito estaba puro, para que veáis que era Fini de verdad. Sí, ya había dicho lo que hay mucha gente que se los compra para presumir y después hace una aclaración muy cierta que dice, hay más gente que se acaba las películas porno que los que se acaban los juegos. ¿A qué las pelis porno se acaban? Ojo, ojo, ojo. Después de los 5 minutos sigue amo, ¿eh? Pues yo con los títulos de crédito tengo suficiente. Con la miniatura. Exacto. Vanessa, Pamela. ¡Ah! Ya, ya está, quieto. Se acabó. Pues eso, Electronic Arts. ¿Necesitáis a alguien que sepa mínimo de videojuegos y se encargue de enviar 3 tweets al día cobrando una pasta? No contratéis a Sichal. No, a Sichal no. Iba a decir, tenéis por aquí cualquiera de nosotros ofrece pagando la pasta que pagáis, no os preocupéis. Una broma para Sichal. No, pero de verdad, ha sido dantesco, es dantesco, es decir, soltar. A ver, que yo puedo entender eso que decimos también. A ver, que no, que no se puede entender. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. ¿Vosotros creéis que el tuit ha merecido ese vilipendio al cual ha sido sometido? Si no hubiese sido de Electronic Arts, posiblemente no hubiese pasado nada. Exacto. Vale. El tema es el morbo y sí, el contexto de quien lo dice, más que nada. Exacto. Ahí está el tema. Es decir, yo no lo he visto ni con mala leche, ni ha sido una broma desafortunada. No, que ha jugado, se le ha explotado en la puta cara. Pero también, oye, que podemos meternos con EA lo que tú quieras, pero yo creo que la montaña de mierda ha subido de una manera espectacular. Y sobre todo, si se mete en gente... conocida, como me viene a la cabeza Cory Balrog, que es el de God of War, pues más aún. Ah, pero te pueden tener razón. Pero es que en redes, tengamos en cuenta que es donde no sé, lo agarraron el Ron Gilbert y básicamente le dijeron que era un hijo de puta malnacido traidor por una cinemática de 30 segundos del Monkey Island. Quiero decir, la gente está muy nerviosita, está muy muy muy muy imbécil y si encima le das algún motivo con un poquito más de peso, es que se te van a caer así. Ya, pero yo lo veo de otra manera, porque que sí, que en las redes la gente salta la mima, pero claro, también tienes que tener el contexto de quién está haciendo esas declaraciones. Estamos hablando de la cuenta oficial de Electronic Arts, una de las distribuidoras y productoras más importantes que existen, con lo cual si una compañía así deja caer al aire que los juegos single player son algo... de segundo nivel, de segunda liga, dile como quieras, a mí me parece bien que la comunidad le diga Electronic Arts, no, por ahí no pasamos, o sea, ojo Electronic Arts, ¿vale? O sea, una cosa es que lo diga alguien, una persona puntual, y se le tiene a la yugular, que da igual, pero otra cosa es la cuenta oficial de Electronic Arts, porque es que es la cuenta oficial de Electronic Arts, y supuestamente esa cuenta refleja la ideología de la compañía, y me parece muy bien que cojas y le diga a la compañía que los usuarios por ahí no tragamos. Sí, sí, pero yo digo, yo me parece que ha habido... a ver, que ha sido una pisada fuera de test que hicimos, que sí. Que hay que verlo el tema de los tweets, como dices tú, de que esto habrá sido una broma, es decir, una broma sin malicia, decir, va, vamos a seguir con la tónica, hombre. A ver, si me dicen, me cago en todos vuestros putos juegos que va de un euro, que no hay de un euro. De un euro. Eso es paro de chi. No, me cago en todos vuestros juegos. 1,70. Me cago en vuestros putos juegos de mierda de un jugador. Eso puedo entenderlo, que digas, a ver, está más por culo. Pero que ha sido una broma sin malicia, que he dicho, va, vamos a probar a echar el tirón. Pero bueno, es lo que decimos, si tú estás representando a esa compañía, pero aún así el boom, yo creo que ha sido un pelín bestia. Sí, con puede ser. Un poquito digamos, el sentido del tweet, que ya te digo que no me parecía ni de mofa ni decir, ala, hombre, si dice BioWare, que por ejemplo, hay el Andrómeda que salió roto y dice, ah, pues mira, todos que sois Andrómeda me coméis los huevos. Entonces, pues sí, pero no sé, no veo esa malicia en ese tweet. Pero el problema está en que si no hay malicia en el tweet, responde, tíos, no os pongáis así, era una broma. Respondes eso y ya está. No dices, disculpad, el equipo era nuevo y... No, tío, no dices eso. Porque supongo que ya no sabían ni por dónde salir. Ya no sabían ni por dónde salir. Que es que, claro, pusieron el tuit y ha ido más rápido que una olla a presión. O sea... No, sí. Ha ido más rápido que un Mentos con Coca-Cola. No, ha ido más rápido que tú con las pelis porno, por lo que estás diciendo. ¡Uy! Buena esa. Es que me la has puesto a huevo, tío. Tal cual, sí, botando de tablero. No, pero es verdad, es... No sé, sí, es lo que decimos un poquito de que hoy en día todo lo que haces se mira con lupa, y especialmente una compañía que ya está en el ojo del huracán, pero personalmente no me parece que haya querido ir con maldad, sinceramente. No. A ver, es como un poco lo de Jim Ryan con la declaración de no me acuerdo si era por los derechos LGTB o no sé qué, había una discusión y para decir que no se iba a posicionar salió hablando de sus gatos y que quería tener un perro y no sé, en un comunicado de prensa oficial que, a ver, tiene que haber, por más que la intención sea, tiene que haber gente de comunicación, gente de prensa competente que nivele un poco eso, digamos, y que esté al tanto de eso, y no sirve la excusa de no, son gente era mi primerito día. Claro. Exacto. Cuec. No cuela por ningún lado. No. Recordemos también, por ejemplo, uno de los grandes juegos en single que ha sido una bestialidad, ha sido el Fallen Order, el Star Wars. Sí, y nos estamos todos muriendo porque saquen el 2 de una vez. Sí, sí. Pero es que luego, como otro, tienes a un juego que te dedicas solo a meterte en tema especialmente de multi, y luego te sale una chufa que es Anthem. Sí. Bueno, una chufa. El problema es que Anthem tenía un potencial enorme y no lo aprovecha ni de coña. Como decía un modo de juego de Max Payne, amaneció cadáver. Sí, claro. Amaneció cadáver ese juego. Pero bueno. Sí, pero bueno, es que no sé. Electronic Arts tiene unas políticas, porque lo que ha hecho con el último Battlefield. Es que no hay quien lo entienda. He visto que ha habido mucho follón, ¿no? Con el último Battlefield. Tampoco ha sido mucho la trama. Porque pero... el juego ha salido vacío. O sea, tres mapas, creo que de hecho, al principio es que no. Por ejemplo, Ricky lo comentó al principio, es que hasta no podías ni ver cuántas muertes llevas en la partida en los primeros días. O sea, no tenían ni implementado eso. Ese juego está muy guapo, pero está vacío. O sea, tienes tres mapas y cuatro cosas. Entonces el juego es repetitivísimo y la gente pues está a los cojones. Tienes que eso. Es el 2042, ¿no? El Battlefield, sí. Nuevo. Tienes eso. Ahora es que la cantidad de jugadores que tienes es ridículo. Tienes, yo que sé, lo hemos comentado aquí muchas veces, que todos somos fans de Titanfall. Y lo lanzas a la vez que Battlefield. Y dices, tío, ¿por qué haces eso? O sea, no sé, es que Electronic Arts no hay quien la entienda. Ya. Y qué triste, porque recuerdo en principios de los 2000 que EA era símbolo de calidad y bestialidad. O sea, brutalidad, pero ha pegado un bajonazo tremendo, ¿eh? La época de Medal of Honor, Alita Saul y todo eso. Y antes también, en la época de Super Nintendo también tenía pepinazos en el pues, imagínate, sí, tal cual. Pues sí. Bueno. EA es mala, dice Fanny Editor, dice EA es mala, Activision, pero nunca nos acordamos de 2K que son del estilo. No sé, bueno, si. Bueno, 2K y Tencent y. O sea, hay como muchos villanos. En... No, pues más que cada vez hay más. Pero sí, 2K son unos putos asquerosos de mierda. Para mí, a mí me dan bastante más asco los de 2K que los de Electronic Arts, sinceramente. No, los veo ahí, No, los de Blizzard. Eso es otro melón. Va a cerrar. Vamos a cerrar con esa, Muniki. ¿Cuál es la que más asco te da ahora mismo? ¿Qué compañía te da más asco? A mí siempre me da muchísimo asco Activision. Activision, no Activision Blizzard. Blizzard le tengo cierto cariño. Porque digamos que en el pasado llegó a hacer cosas bien, pero Activision nunca, ¿no? Activision, a ver, Activision, recordemos que fueron los que empezaron a ver, no sé si fueron los que empezaron, pero sí los que empezaron con el tema, sobre todo especialmente, o explotaron el tema de los DLCs, micropagos. Recordemos cuando empezó el tema Call of Duty, que era un día sí, un día también, los mapas, no sé. Salió muchísima mierda de Activision y era pagar, que sí que se han sumado muchas al carro, ¿eh? Y ahí está Ubi con Assassin's también, pero no sé, yo creo que Activision fue un poquito la que maceró toda esta bola de mierda y le tengo un especial odio guardado en mi corazoncito. Qué bonito, qué poético. Tengo mis momentos. ¿Tú, Alexis? Creo que me quedaría con 2K porque están constantemente estirando al máximo la forma de exprimir a su mismo público y cargárselo y con una soberbia monumental, digamos, una vez que tuvieron el monopolio de 2K, que Electronic Arts ya no le pudo hacer frente porque sinceramente los juegos de NBA Live eran una puta basura infecta al lado de lo que era el NBA 2K. Empezaron a aflojar, de ahí, o sea, cuando dejaron de tener competencia, no, dejaron de meter innovación, y las únicas innovaciones que fueron teniendo fueron a base de cómo meter más micropago y más moneda y limitar todas las formas de progresión y de jugar para que sea una experiencia insufrible si no pasa por caja. Y tenía ahí en un juego que yo lo disfrutaba mucho, que el modo historia, digamos, me encantaba, digamos, de los primeros quizás dos, porque después de eso ya empezaron a meter moneda y las compras, entonces no llegabas nunca a tener un personaje ni medio decente si no te echabas, no sé, 21 horas al día o si no pagabas, decisivamente. Entonces, y creo que se maneja así, pura y exclusivamente por donde ve el dinero, y no hay ningún atisbo de interés en hacer un buen juego, de financiarlo o de nada. Sé que no es la única, sé que hay muchas, pero esta me toca particularmente las pelotas. Yo estoy entre dos, entre Electronic Arts y una en la que trabaja cierta persona a la que entrevistamos hace poco. ¡Hostias! Porque se corta. Sí, corta. Corta, ¿no? Fin de la razón, decías que Electronic Arts, ¿qué, Roddy? Que no te gusta, sí. Electronic Arts, ¿verdad? Sí, no muchos me gusta. Muchos Call of Duty. Ay, no, mucho Medal of Honor. No, a ver, a mí Electronic Arts lo que no me... Vamos a decantarnos por Electronic Arts y dejemos ahí que la otra es una compañía que llega a hacer burdas copias de juegos y ya está, lo cual es muy cutre. A mí Electronic Arts, precisamente, una compañía con unas capacidades como las que ellos tienen, cómo fomentan la ludopatía con FIFA, cómo no les costaría nada hacer juegos de una mejor manera de la que las hacen, porque lo han demostrado a veces, rara vez hacen juegos bien hechos y no los hacen. Entonces tienes un caso de un Mirror's Edge y luego no lo continúas, y cuando lo continúas haces una ya, ya le cambias. Dead Space, te sale un juego primero buenísimo, el 2 está bien, y el tercero ya con tal de vender. ¿Qué necesidad tienes de vender Electronic Arts? Si con el FIFA ya arrasas, si con, o sea con el juego de fútbol, el de hockey, el de fútbol americano, o sea, mantén ese, no lo entiendo. Titanfall, tienes un producto cojonudo y no quieres competencia con Battlefield, lo has desarrollado tú mismo. De hecho, o sea, a eso hace que, por ejemplo, esté acojonadísimo por el Jedi Fallen Order, porque le tengo muchísimas ganas. El 1 era brutal. Por no hablar, si hay una compañía que es capaz de cagarla, es Electronic Arts. Por no hablar de Battlefront. Por no hablar de Battlefront, sí. O no hablar de, por ejemplo, cómo dejaron morir a la saga Medal of Honor. Es que son muchas cosas. Recordemos que Medal of Honor le jugaba de tú a tú a Call of Duty. Bueno, es que la gente de Medal of Honor se piró de allí y se fueron a Activision. Recordemos que Medal of Honor nació antes que Call of Duty, si mal no recuerdo. Sí. Y recordemos que para mí Medal of Honor sigue teniendo el que es, para mí personalmente, es el mejor juego de Segunda Guerra Mundial jamás hecho, que es el Allied Assault. Yo, para mí, eso es impepinable. Por está mucho en tu corazoncito, que lo has dicho mil veces. Totalmente, o sea, y Call of Duty puede estar muy chulo, pero el desembarco en Normandía de Allied Assault para mí es algo, encima en 2001 que salió y pff, y dejaron era y luego, muy burro eso. Y se ha quedado en juegos, tanto para consola como para PC, el Medal of Honor, el Rising Sun para PS2, el Pacific Assault, eran juegos, a ver, no obras de arte como el Allied Assault, pero juegos muy, muy interesantes. Y luego dejaron como si no le importara a la en barbecho. Recuerdo que salió un Medal of Honor moderno para intentar. ¡Wow! Ese fue. Exacto. Ese me lo pasé. Fue. ¡Ay! ¡Qué Y lo hicieron bien, ¿eh? Y le hicieron ilusión a la gente. Pero que fueron muy hijo de puta por eso, porque dijeron: a ver, no está funcionando. Bueno, ahora con lo mismo. No tenía nada de conexión la historia. No había ninguna relación entre una misión y la otra. De repente estabas y te ponían una mecánica nueva que le ibas a usar aproximadamente 32 segundos y no la volvías a tocar en todo el juego. Estaba hecho, pero vamos, era como, no sé, habían metido 10 equipos de desarrollo distintos y dijeron, a ver qué lo que hicieron, bueno, juntemos todo y saquemos un juego. Tenía ningún tipo de coherencia en no, es que era horrible. Recordemos que por aquel entonces estaba Call of Duty dando ya guerra y Battlefield, y estos dijeron, pues no queremos ser más, vamos también. Y Battlefield también es de EA, pero, y Medal of Honor dijeron, pues hasta luego, Lucas. Y eso me tocó mucho los cojones. No, y siendo con juegos que tenían su público. O sea, que no sí, es que sí. No vendieran, no vendían tanto como otros. Pero que no será que Electronic Arts no tiene recursos para desarrollar en paralelo todo. Que no es una compañía que tiene que elegir un A o B. No, además que con la cesión de FIFA, o sea, con la... Tú dices, bueno, pues tengo el FIFA, que es el que me da pasta. No, pero es que tienes por FIFA eso, y de aquí desconocemos, pero tienen el de hockey sobre fútbol hielo y el de fútbol americano venden claro. Igual. O sea, pues le dan la misma pasta. Pues imagínate, tienes las licencias, tienes los derechos, y los Sims, la pasta y puedes tirar, es que, joder. Y los Sims y 20 mierdas más. Sí, por eso sí. Te digo, a mí personalmente Electronic Arts me da mucha rabia y como la caen con el Jedi Fallen Order 2, no digo que no vaya a cagarme cuatro parolas de algún directivo. Bueno, señores, como siempre se nos está haciendo largo este express corto. vamos a dejarlo aquí, cagándonos en las cuatro farolas. Vamos a sacarnos las cuatro farolas de alguien. Y nada, un abrazo muy fuerte tanto a Rodici como a Kron86, como a Alexis. Y un saludo a todo el mundo que está en el chat, que hoy han estado con nosotros Jodio Scotti y Fenillator. Un abrazo para vosotros y esperemos vernos también prontico. Pues nada, señores, cuidarse mucho y alguna cosa más antes de cerrar. Una cosa más. Amo, anda comprando espirales, ¿vale? Porque hay muchos mosquitos y posiblemente cuando cierta persona oiga este podcast te toque dormir afuera unos días, ¿vale? Entonces que lo tengas prendido y más vale prevenir que cuidar. ¿Cómo? ¿Qué persona? ¿Qué ha pasado? No, un comentario de cierta empresa y de... ¡Ah! Ya, sí, cuando lo escuche, cierto, bueno, quizá no lo escucha. Quizá el programa que se perdió, y vos no lo publicó. Este sí que lo va a editar el cabrón, ¿sabes? Lleva dos semanas sin editar una mierda, pero veas cómo este sí lo edita. ¿Sabéis eso del eslabón perdido? Pues lo mismo con el podcast perdido. No sé si cortar y empezar a la una de nuevo, como si no hubiese pasado nada. Oye, mira que meterse con la empresa. Tío, si no sabes más que hacer copias cutres y además con nombres cutres, tío. A ti te ha tocado la patata de. A ti te ha tocado la patata, ¿eh? Pues yo el juego lo probé y está muy chulo. Yo hace mucho. No digo ahora, digo hace mucho. No lo digo por el de Disney, ¿eh? Lo digo por lo que hacían hace años. Cuando empezaron los juegos móviles. Ya. Que si el no sé qué Duty. Que si no sé qué. Y además copiaban el logo, copiaban el del Halo, que era una. O sea, es que tenían 20 y eran cutre de cojones. Yo no, pero tío, no se puede. ¿Cómo se puede ser tan cutre? No, a ver, quizás sí que la era jodido, pero han ido evolucionando. Creo que han ido evolucionando hacia algo mejor. Sí, dentro pero, de lo malo. Sí, pero lo del principio es que era criminal. ¿Cómo le vas a llamar? Juego de incógnito, guiño. Es que eran así todos. Bueno. Sí. Pues nada, me alegro de verte. Gracias a vuestros comentarios. Entero. Voy a tener que dormir en el suelo. Como Alexis la temporada pasada. Sí, este ya se ha ganado un colchón y ahora tiene un colchón sucio con muelles que salen, pero oye, mejor que el suelo. Bueno, gente, pues ahora sí, ahora volviendo a la dejando cachondeo, volviendo a la seriedad, nos vemos una semanita, un abrazo muy muy fuerte para todo el mundo y nada, cuidarse mucho. Hasta luego. Adiós.